Sentimiento, ay, ¿por qué trates de empañar amor que yo te dé? Porque no me beses más, no me voy a morir. Si de mí ya te alejaste, ¿yo qué puedo hacer? Traicionaste el sentimiento que te dio el placer. Te ilusionaste con otro, ¿por qué no decir? Más vale mal conocido que por conocer. Conseguiste del destino que querías tener. Pero esas son experiencias que viví de ti. Ay, dime que no, dime que sí. Como decidas lo aceptaré. Si en la ocasión no soy feliz, déjame solo que yo veré. Que yo veré si lloro, que yo veré si sufro. Pero déjame solo, que yo te doy el gusto. Y como nací solo, y como nací solo, en la soledad encuentro mi refugio. Y como nací solo, y como nací solo, en la soledad encuentro mi refugio. Doctor Javier Mendoza Lara, defendiendo tierra. Quieres que calle lo que me pasó. No puedo ocultarle al mundo lo que el mundo ve. Creíste que darle las alas a mi corazón. Y tú misma te engañabas cosechando amor. Te inclinaste a la avaricia y eso es mala fe. Al mundo le estás diciendo que el malo fui yo. El que ofende siempre dice que se defendió. Pero no falta un testigo confesor y fiel. Hoy la tragedia de tu aventura te está causando la decepción. Mira mi cara, mira la tuya. ¿Cuál de las dos se viste mejor? La mía viste de gala y la tuya de enojo. Tu compañía es la nada, mi soledad la adoro. Y como nací solo, y como nací solo, me da lo mismo que tú te vayas. Y como nací solo, y como nací solo, me da lo mismo que tú te vayas. Y como nací solo, y como nací solo, me da lo mismo que tú te vayas.